Dicen que cuando los nazis ocuparon Europa, uno de los países que conquistaron fue Dinamarca. Entonces, por la ocupación nazi, muchos habitantes de Dinamarca tuvieron que salir de Dinamarca por cuestiones de seguridad. Y uno de ellos, que era cristiano, salió, uno de Dinamarca, y llegó a Suiza. Y cuando estaba en Suiza, él siendo cristiano, buscó una iglesia un domingo y encontró una iglesia bautista. Y allí entró a la iglesia el domingo a adorar a Dios. Y estaba a punto de empezar el servicio, estaba empezando el servicio de adoración allí, cuando entró un soldado nazi a la iglesia. Entró un soldado nazi y todos se asustaron, pero pronto se dieron cuenta que el soldado entró no a otra cosa, sino a adorar con ellos, porque también era cristiano. Imagínense semejante cosa. El hombre de Dinamarca, cristiano, indignado de ver un nazi, uno de los que era parte del ejército causante de que él y miles de personas más estuvieran sufriendo todo tipo de atrocidades, salió indignado de la iglesia diciendo: yo no voy a estar aquí con uno de esos. Y dice el relato de esta anécdota verídica que cuando él estaba fuera, él recordó ese versículo que está en Primera de Juan, capítulo 4, que dice: si alguno ama a Dios, ame también a su hermano. El amor de Dios une hasta los enemigos y los convierte en hermanos. Cuando las personas se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo, la Biblia dice que llegan a ser hijos de Dios. Y si hijos de Dios, del mismo Dios, ¿entre ellos qué son? Hermanos. Y este hombre, al entender que a pesar de lo que los nazis hacían en todos lados, en ese momento y en ese lugar, ese no era un nazi, ese era un hermano en la fe. Hoy vamos a recordar de nuestro Padre Celestial. Hoy nosotros festejamos el Día del Padre aquí, pero vamos a recordar en un día como este que el verdadero digno de imitar es nuestro Padre Celestial, no nuestros padres terrenales. Porque en honor de Él nosotros somos hermanos, somos sus hijos, los que hemos creído. En las Escrituras se nos manda en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor. Porque el amor es un distintivo de Dios. El título del mensaje de hoy es Imitadores de un Padre Amoroso, con base en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Les invito a buscar en su Biblia Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios 5, versículos 1 y 2. En esta iglesia estudiamos la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo, y desde hace muchos meses hemos estudiado Efesios. Y hoy en la providencia el Señor nos trae a este pasaje que es en el que nos quedamos en la última entrega, Efesios 5, versículos 1 y 2, donde se nos habla de la paternidad de Dios. En Efesios se nos enseña a los cristianos una cantidad de realidades espirituales en los primeros tres capítulos, para después proceder a enseñarnos las responsabilidades espirituales que se desprenden de aquellas realidades en los últimos tres capítulos. En el capítulo 5, versículos 1 y 2, se nos habla de nuestra responsabilidad de amar como Dios ama. Voy a leer Efesios 5, versículos 1 y 2 en la Biblia Reina Valera 95. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es propio de los hijos imitar a los papás. Todos los que hemos tenido hijos, probablemente nos ha tocado una experiencia de ver que alguno de nuestros niños, cuando son chiquitos, van y se ponen nuestros zapatos, ¿verdad? Y caminan con los zapatotes del papá, porque el niño quiere ser como el papá. ¿Y qué se puede decir de los hijos espirituales de Dios? Pues debería de ser lo mismo. Que los hijos de Dios imitan a Dios, porque es su padre, obviamente. Y de forma muy especial, en este pasaje que hoy leímos, se nos llama a imitar a Dios en el amar, en la práctica del amor. Y en estos dos versículos vamos a encontrar dos puntos principales. Uno tiene que ver con la realidad que se deriva acerca de los hijos de Dios y otra acerca de la naturaleza de Dios mismo. Entonces, primero vamos a ver dos verdades acerca de Dios con base en estos dos versículos, dos verdades acerca de Dios, y luego vamos a considerar dos deberes de los hijos de Dios, el deber de imitar y el deber de amar en esa imitación. Primero consideremos lo que tiene que ver con Dios una vez más. Fíjese ahí, en el capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a empezar por las últimas dos palabras del versículo para recordar dos verdades acerca de Dios. En primer lugar, vemos ahí, dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. En primer lugar, respecto a Dios, la Biblia nos dice que Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. O dicho en otras palabras, no todas las personas son hijos de Dios, pero algunos sí. La Biblia dice en lugares como en Mateo capítulo 13, en medio de todas esas parábolas, cuando Jesucristo narra la parábola de la cizaña y el trigo y la cizaña, y luego le explica en el versículo 38, dice: el trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del maligno. No toda la gente, nada más por ser creada a imagen y semejanza de Dios, es hijo de Dios. Ahora, obviamente, no creo que si hayan ido con estas personas que Jesús está describiendo en esta parábola y les hubieran preguntado si creían que eran hijos del maligno, hubieran dicho: sí, somos hijos del maligno. Pero el hecho es que Jesucristo dijo que así como hay hijos de Dios, hay hijos del maligno. O en Juan 8:44. En los versículos anteriores, Jesucristo tiene un diálogo con unos judíos que decían haber creído en Él, pero después ellos alegan, dicen: nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos, dice, que es Dios, dicen los judíos. Eso está en Juan 8. Ellos creían que Dios era su padre, pero Jesucristo les dice en el versículo 44, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Eso nos enseña a nosotros que no toda la gente son hijos de Dios. Yo soy de México y allá la gente cree que todos son cristianos y que todos son hijos de Dios, nada más por ser nacidos y criados. Tú le dices a la gente: ay, atropellaron por ahí un cristiano. O sea, para allá que ser cristiano es lo mismo que ser humano. Todos son cristianos, todos son hijos de Dios. Pero la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Y no quiero ser grosero, pero puede ser que algunos de ustedes no son hijos de Dios. Pero al final de este mensaje van a saber cómo pueden ser hijos de Dios, si no saben, si no están seguros. ¿Y cómo saber quién es hijo de Dios y quién no? Para empezar, debemos entonces tener claro que Dios tiene unos que son sus hijos. Y segunda verdad que se deriva del texto, dice: como hijos amados. Dios no solo tiene hijos, sino que Dios a sus hijos los ama. Dios ama a sus hijos. Ahora, en este lugar hay hijos de Dios también, pero a veces dudan que Dios los ama. Los hijos de Dios muchas veces no se sienten lo suficientemente dignos o buenos como para que Dios los siga amando. Pero la Biblia nos dice claramente en muchos lugares que Dios a sus hijos los ama. ¿Y dónde lo dice? ¿Y cómo es que Dios ha demostrado su amor? Para empezar, la Biblia dice que Dios ama a todos. Aunque no sean sus hijos, Dios ama a todos. En un lugar, Jesucristo dijo que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. En Hechos capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo está diciendo que Dios es el que nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Todo eso demuestra que Dios nos ama a todos. ¿No es hermosa la vida? O sea, vivir la vida es una cosa muy hermosa. Es una expresión del amor que Dios tiene por nosotros. Tener aliento hoy. Hay personas que 154 mil personas mueren cada día. Usted no es una de ellas. Tiene aliento todavía. Eso es una evidencia de que Dios le ama. Dice la Biblia que Dios nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Ustedes son amados por Dios, tienen cosas. No llegaron desnudos aquí, aunque sea tienen ropa. Algunos de ustedes tienen mucha ropa y algunos tienen muchísimo más que eso. Dios nos ha dado evidencias sobradas de que nos ama a todos. Pero la Biblia nos dice que a sus hijos, o sea, ese es el amor de Dios, el amor universal, o como lo llaman los teólogos, el amor benevolente y el amor beneficiente de Dios por todos. Pero hay un amor de complacencia o amor complaciente de Dios que es especial. La Biblia dice que cuando Jesucristo vino al mundo y fue bautizado, cuando salió del agua bautismal, se oyó la voz del cielo, que era la voz del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios tiene un amor muy especial por su Hijo Jesucristo y por todos los que están en Cristo. Este amor de complacencia, este amor especial, es un amor que se ha derramado de una manera multiplicada sobre los que son hijos de Dios. Ahora, nosotros normalmente interpretamos el amor de Dios a la luz de nuestra experiencia. Nosotros nos sentimos amados por Dios cuando nos dan un aumento de sueldo, gozamos de buena salud, tuvimos unas grandes vacaciones. O sea, nosotros interpretamos el amor de Dios con base en percepciones y circunstancias. Pero la Biblia no describe el amor de Dios por sus hijos en esos términos. Porque si así fuera el amor de Dios, quiere decir que el día que te enfermas, entonces Dios no te ama tanto. O el día que no te dieron un aumento, sino que te despidieron, entonces Dios no te ama tanto. O sea, no es las circunstancias lo que determina si Dios nos ama o no, a la luz de la Biblia al menos. ¿Qué es lo que comprueba que Dios ha amado de una manera especial a sus hijos? Bueno, en la Biblia hay cuando menos tres realidades, tres acciones que Dios obró para demostrar que Él ha amado de una forma especial a sus hijos. Y se mencionan precisamente en Efesios. Si van conmigo al texto, solo para recordar, en el capítulo 1, observen. Dice en el versículo, estoy en Efesios 1, versículos 4 y 5, leo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Observan cómo el mismo autor de esta carta ya ha abordado el tema de ser hijo de Dios. Dios, por su gran amor, nos predestinó para ser adoptados sus hijos. ¿Qué es predestinar? Yo ya lo expliqué cuando vimos ese pasaje, hoy solamente lo recuerdo. Predestinar es destinar anticipadamente. Es separar algo para un destino o un propósito. Y equivale a la palabra del versículo 4 al principio. Nos escogió, nos eligió. La elección de Dios, nosotros somos hijos de Dios porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Nos escogió, nos predestinó. Y esta es una evidencia del amor de Dios. Eso dice el texto. Vuelvo a leer porque se están distrayendo. Miren acá. Dice, en amor, estoy al final del versículo 4, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Una evidencia de que Dios nos ha amado es su elección pasada. Cuando tú te sientas como que Dios no te ama, solo mira al pasado y recuerda que Dios te escogió. Solo mira al pasado y recuerda que la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La más grande evidencia del amor de Dios es que Él hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos ser salvos, empezando con la elección, seguido por el envío de su Hijo eterno al mundo para hacerse hombre, vivir una vida sin pecado y después entregarla para ser asesinado en lugar nuestro, para que su muerte cubriera nuestros pecados. La muerte, la entrega de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que Dios haya entregado a Cristo es la prueba más grande del amor de Dios. Dios nos escogió. Dios dio a su Hijo Jesucristo. Ahora fíjese cómo agrega Pablo a estas realidades que demuestran el amor de Dios en el capítulo 2 de Efesios. Vaya al capítulo 2. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Ven el énfasis, la redundancia de Pablo? Con su gran amor con que nos amó. Dice, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, por su gran amor con que nos salvó, ¿qué? Y dice ahí, el versículo 5, aún estando muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que evidencias de que Dios nos ha amado son su elección y luego su salvación. No es lo mismo, explico. Dios nos eligió y envió a Jesucristo al mundo, pero eso no nos hace salvos automáticamente. Nosotros tenemos que venir, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, para que podamos nosotros decir de una manera completa que somos salvos, por gracia. Es como si yo dijera, usted tiene hambre y yo preparo un banquete, pero el hecho de que yo haya preparado un banquete no le ha quitado el hambre a usted. La única forma en que se le quite el hambre es cuando yo lo invito y hago que usted venga al banquete y participe de la comida, y entonces su hambre es saciada. Dios nos escogió, nos puso en la lista de invitados del banquete y luego mandó a su Hijo a conseguir todo lo necesario para satisfacer nuestra necesidad. Pero la Biblia también dice que Él envió a su Espíritu Santo a hacer lo que en otros lugares de la Escritura se llama el llamamiento, como en Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Entonces el Espíritu Santo es enviado para que aquellos que Dios ha escogido los atrae a Cristo. Y luego les convence de pecado y les da vida para que puedan ver y oír espiritualmente qué importante y qué suficiente es Jesucristo. Y a estas personas entonces son nacidas de nuevo, o sea, regeneradas por el Espíritu Santo. En palabras sencillas, el Espíritu Santo produce una vida de adentro para afuera en ellos para que puedan creer, arrepentirse y creer en Cristo. Todo esto lo hizo Dios. Aquí Pablo lo resume en un versículo. Dice que Dios, por su gran amor con que nos amó, por gracia nos salvó. Dios nos escogió y nos salvó como una evidencia de su gran amor, pero no solo eso. El versículo 6 agrega, Dios no solamente nos salvó, ahí en Efesios 2:5, sino el 2:6 agrega, sino que también juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto de que Dios nos hace sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ¿saben qué significa en otras palabras? Esto se llama tener una posición asegurada. Pablo lo llama en Romanos 8:30 una vez más, glorificación. En otras palabras, Dios no solamente nos escogió, nos salva, sino que nos asegura para siempre estar con Cristo en su gloria. Todo eso lo hizo Dios por puritito amor, por puritito amor. Te enfermes o te sanes, tengas trabajo o te despidan, te quiera tu pareja o te divorcie, te visiten y te llamen tus hijos el día del padre o de la madre o te ignoren, todas esas circunstancias no determinan en nada el amor de Dios. Todo lo contrario, Dios, su amor, lo demostró con hechos innegables. Por lo tanto, los hijos de Dios no solo deben de saber que Dios los ama, sino que tienen que convencerse de que el amor de Dios es incondicional y no hay nada ni nadie que los pueda separar de ese amor. porque Dios ya lo demostró. Y las circunstancias ni mis emociones determinan el amor de Dios, sino las acciones que Dios ya ha demostrado a favor nuestro. Por lo tanto, hijos de Dios, no duden que Dios les ama. Dios ya lo demostró. Dios ama a sus hijos. Dios tiene hijos y a sus hijos Dios los ama. Aunque los corten en cachitos a los hijos de Dios, Dios los sigue amando. Y las tribulaciones que experimenten en la vida presente no van a alterar en nada el destino glorioso que Dios ha decidido para los que lo aman. Por eso es tan importante que los cristianos sepan dos cosas. Sepan que Dios les ama y que lo ha demostrado por todo el plan de salvación que Él ha completado para ellos. Y también que sepan que Dios ha demostrado que los ama porque les ha perdonado todos sus pecados. En Lucas capítulo 7, Jesucristo dijo, en una ocasión que lo invitaron a cenar, dice que un fariseo organizó una cena y que cuando estaban cenando, entró una mujer pecadora y lloraba. Y dice que con sus lágrimas empezó a lavarle los pies al Señor y con sus cabellos se los secaba. Y los fariseos, que eran los religiosos del tiempo de Jesús, dijeron, si este fuera profeta, ciertamente sabría el tipo de mujer que lo está tocando. Y Jesucristo, sabiendo lo que ellos pensaban, le dijo a este hombre, y le dijo, dime una cosa, dice, o más bien Jesús le dice, ¿sabes que al que mucho se le perdona, mucho ama? Así dice Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y después le dice, yo vine a tu casa y no me ofreciste lavarme los pies, pero ella, desde que entró, no cesa de lavar mis pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Cuando Jesucristo dice en Lucas 7:47, si no me equivoco, al que mucho se le perdona, mucho ama, nos está enseñando que el perdón de Dios es una evidencia del amor. Y que cuando una persona duda de que Dios lo ame, solo tiene que hacer una pausa y reflexionar, ¿cuántos pecados me ha perdonado Cristo? ¿Tú sabes cuántos pecados te ha perdonado Cristo? No te preocupes, no sabes. Los cristianos pecamos con malas acciones, con malas palabras, con malos pensamientos. Los cristianos pecamos por omisión, pecamos con malas actitudes. O sea, pecado para Dios, malas acciones, malas actitudes, malos pensamientos, malas palabras y por omisión. ¿Qué es omisión? Cosas que debemos hacer y no hacemos. O sea, sin hacer nada podemos pecar. No tenemos ni siquiera idea de cuántos pecados nos ha perdonado Dios. Así que el día que sientas que Dios no te ama porque te bajaron el sueldo o porque pierde tu equipo favorito de fútbol, tanto que oramos y... mejor deja las tonterías y ponte a pensar cuántos pecados cometes y has cometido. No deberíamos pecar tanto, pero a pesar de todo, Dios nos ha perdonado. Porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Recordar y pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, los pecados que nos ha perdonado y toda la obra de salvación que ha asegurado para nosotros son evidencias innegables del amor de Dios por nosotros. Así que Dios tiene hijos y a sus hijos Dios los ama. Un hombre muy importante en su ciudad dejó todo para irse al campo misionero. Y estando en el campo misionero, él empezó a buscar a los más pobres, a la gente más desamparada. Y estando entre ellos, este hombre se llamó Robert Falconer. Encontró una niña que estaba disfigurada por una enfermedad. 8 años tenía. Y le leyó esta historia de la mujer que le secó los pies a Jesús. La niña desfigurada de la cara, delgadita, casi muriéndose de hambre, en medio del basurero donde estaba él estaba leyendo la Biblia y esta historia. Y cuando terminó de leerla, Robert cuenta en su testimonio, dice, cuando se acabó esta historia, La niña estaba llorando y me dijo: Señor, ¿Jesús va a venir otra vez? Y él le dijo: sí, el Jesús va a volver. Él pensaba que ella le iba a decir: ¿será que me ama Jesús a mí también? Pero no le dijo eso. Porque le dijo: Jesús va a volver. Y él le dijo: sí, sí va a volver. Y ella le dijo: dígale que no vuelva todavía. Dijo: ¿por qué? Dijo: es que yo quiero que venga hasta que me crezca el cabello. ¿Sabes lo que es amar a Cristo? Cuando tú entiendes el amor de Cristo, en lugar de estar pidiendo más que te ame, tú quieres corresponder. Cuando el Padre nos ama y nosotros entendemos, entonces nosotros vamos a querer imitar a nuestro Padre y amar como Él nos ha enseñado. El texto de Efesios capítulo 5 empieza diciendo, volviendo al texto, dice: sed pues imitadores de Dios. ¿Qué significa esa palabra pues? Pablo está conectando con la palabra pues lo que está a punto de decir, que es imitar a Dios y amarlo, con lo que acaba de decir antes. ¿Y qué es lo que acaba de decir antes Pablo? Solo hay que leerlo en el versículo 32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos. ¿Y luego qué dice? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios son evidencias de su carácter. Así es Dios. Y si así es Dios, sus hijos que tanto ama deben de ser como Él. Por eso, por esas cosas, sed pues imitadores de Dios. Así que nosotros, pasando al segundo punto de la enseñanza, dije dos verdades con respecto a Dios. Una es: Dios tiene hijos. Y dos, a sus hijos Dios los ama. Ahora, dos verdades respecto a los hijos de Dios. Número uno, los hijos de Dios imitan a Dios. No puedes decir que eres hijo de Dios y no lo imitas. Sed pues imitadores de Dios. La palabra imitar en griego es de donde viene nuestra palabra mimo. Allá de donde yo vengo, en las plazas de la ciudad, los domingos, se ponían unos hombres pintados las caras de blanco para entretener a los transeúntes y hacían trucos de mímica. Y uno de los favoritos de todos, ¿cuál era? Va pasando alguien caminando y el otro viene a imitarlo detrás, ¿verdad? Y todos se ríen. Esa es la idea que hay detrás de el mimetismo, copiar. Y Pablo está diciendo: nosotros debemos conocer a nuestro Padre, pues para imitarlo. Pero no es en sentido visual, porque Dios es invisible. A Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Así que, ¿cómo podemos imitar los cristianos al Padre? Pues hay que imitar a Cristo. Por eso, en el versículo que sigue, Pablo dice, hablando en el contexto de la imitación, ¿de qué quiere que imitemos a Dios el Padre? En el amar. Volviendo a Efesios 5, versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿cómo podemos imitar a Dios, que es invisible? Mira a Jesucristo, que es Dios visible, e imítalo. Por eso estudiamos la Biblia los cristianos. Los cristianos no estudiamos la Biblia por legalismo, porque es un deber religioso, no. Porque queremos conocer a Cristo para conocer a Dios. Y al conocer a Cristo en la Escritura, imitarlo. Porque nosotros para eso fuimos llamados, dice también Romanos, y en muchos otros lugares, que fuimos salvos para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Saben qué significa cristiano? Ya lo hemos dicho antes. Cristo pequeño. La palabra cristiano se le dio a los cristianos como apodo. Al principio se les llamaba discípulos o los del camino. Pero cada que alguien conocía a alguien de los del camino, la persona decía: oye, ¿por qué te portas así? Es que yo quiero ser como Cristo, como mi Salvador. ¿Y tú por qué haces eso? Porque yo quiero ser como Cristo. Hasta que alguien se enfadó y les dijo: todo Cristo, todo, ya díganles cristitos. Eso significa cristiano, Cristo pequeño. Imitadores de Cristo. Y aquí Pablo nos está diciendo en el versículo 2 que debemos andar en amor como Cristo nos amó. Entonces, los hijos de Dios, en primer lugar, imitan a Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios, aquí va, pista, porque yo les dije al principio, algunos de ustedes no son hijos de Dios. No importa que hayan profesado, hayan repetido una oración y se hayan bautizado. No importa eso. Los hijos de Dios se parecen a su padre. ¿Ok? Entonces, Cristo dice ahí claramente, andemos en amor como Cristo, dice, como Cristo, estoy en 5:2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, ¿a quién? ¿Qué dice el texto? A Dios. A Dios. Los cristianos aman a los demás, no porque los demás se lo merecen, lo hacen por amor a Dios. Cristo se entregó a sí mismo como un sacrificio para agradar a quién, a Dios. Por eso el propósito final de todas las cosas, la razón por la cual existimos, es para glorificar a Dios en olor fragante. Las cosas que hacemos le agradan a Dios, por eso nos amamos unos a otros. Por eso los esposos auténticamente cristianos no dejan a sus esposas, no porque ellas se lo merecen, sino para agradar a quién, a Dios. Por eso las esposas auténticamente cristianas perdonan a sus esposos, no porque se lo merecen, sino porque ellas quieren agradar a Dios, porque son hijas de Dios, no porque son esposas de Él. Y así aplica a todos, los empleados cristianos, los estudiantes cristianos, los maestros cristianos, los empresarios cristianos, los artistas cristianos, todo hacen para agradar a Dios, para la gloria de Dios. Pero el distintivo de los cristianos auténticos es su amor. Su amor a Dios y su amor al prójimo. Si tú amas más el mundo y el pecado que a Dios, probablemente no eres hijo de Dios. Tú te quieres parecer al archienemigo de Dios. Cada quien se parece a su papá. Si tú amas más la cerveza que la Biblia, pregúntatelo. Si amas más Facebook que la palabra de Dios, pregúntatelo. Tú pregúntatelo. No lo que haces te hace cristiano, pero cuando eres cristiano afecta lo que haces. Dios es el que nos hace cristianos de adentro para afuera, pero eso se va a notar afuera también. Y aquí se nos dice, en el segundo punto, debemos no solo imitar a Dios en sentido general, sino en el versículo 2, en el amor. Ahora, ¿observaron que antes de amor dice andar? Eso de andar en amores se refiere a amar de manera práctica. ¿Qué es el amor? Es un afecto, es sentir cariño. Pero es más que un afecto. El amor es una decisión. Hay tres, cuando menos tres formas que en la Biblia se nos dice cómo se demuestra el amor de manera práctica. Tres formas prácticas en que se demuestra el amor. ¿Están listos? Ya dijimos la primera. Perdonando. Perdonando. Primera de Pedro, leo para ustedes. Capítulo 4, versículo 8. Escuchen. Dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. No solo amor, pero ¿qué tipo de amor? Ferviente amor. Escuchen, no he terminado. Es primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si tú dices que amas y no perdonas, tú no entiendes lo que es el amor. Las personas rencorosas que tienen problemas para perdonar entienden muy poco lo que es el amor de Dios. Muy poco. Porque Dios les ha perdonado tantos pecados y no pueden perdonar uno o dos o 20 o 70 veces 7. Así que primera forma práctica, andar en amor, no solo amor, amor así como la de la niña que la maestra les preguntó, a ver niños, ¿qué es el amor? Y la niña vino, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y no sabían contestarle los niños. Entonces una niña lo único que atinó a hacer es Vino corriendo, maestra, esto es el amor. Le dio un abrazo fuerte y le dio un beso en la mejilla. Eso es el amor. Y la maestra dijo, sí, es verdad, eso es amor, pero el amor es mucho más que eso. ¿Qué es el amor? Y la niña se quedó intrigada. Se regresó a su lugar. Se quedó pensando en la pregunta, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y entonces, al final de la clase, la niña se levantó y antes de irse, empezó a acomodar todas las sillas en las mesas en su lugar correcto, a recoger todos los papeles de la basura, y papeles tirados y ponerlos en la basura. Y luego y le dijo la maestra, ¿qué estás haciendo? Es que ya sé lo que es el amor, dijo. El amor no solo son palabras, el amor son acciones. Amor es perdonar en acción. Andar en amor es perdonar. Otra cosa que es amor en acción. El amor en acción es servir. Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, no lo busque, lo leo para usted. Esa es la última noche de Jesús. Va a celebrar esa famosa cena, la última. Escuchen en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su obra había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesucristo, por amor, va a hacer algo que no van a entender ellos. ¿Qué va a hacer? ¿Quién se recuerda? Les va a lavar los pies. Como los amó hasta el fin, entonces Jesucristo se acomoda la ropa y hace algo que le tocaba hacer al esclavo de la familia y si no había esclavo, al hijo menor. Pero como en la última cena no había ni esclavo ni hijo menor, nadie lo hizo. ¿Y qué era? Pues los que caminaban por los senderos polvorientos se llenaban los pies de mugre y al entrar a una cena, como cenaban reclinados en el suelo, no podían cenar así. Así que tenían un depósito de agua y una toalla para lavar los pies a los que venían. Pero no hubo ni esclavo ni hijo menor. Así que todos los discípulos que iban llegando veían la tina de agua y la toalla y decían, no, pues yo no soy ni el esclavo ni el menor, con permiso. Yo creo que brincaban la cosa y se acomodaban. Y así todos, y nadie. Pero Jesús, como los amaba y los amó hasta el fin, Él agarró la toalla, se fajó y les empieza a lavar los pies. Y ellos no entendían y no querían. Pero al final aceptan y Jesús les dice en el versículo 14 del mismo capítulo, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si tú amas, sirve a los demás. Sírveles en lo más humilde. En esta iglesia hay personas que lavan los baños y ustedes no saben quién es. Pero Cristo sí sabe. Hay personas que recogen las basuras, que limpian el piso, que cortan la yarda. Y cuando te digan, ocupamos voluntarios, no digas, ese no es para mí, que vaya otro. Porque ese es tu privilegio. Lavar los trastes en tu casa, lavarle el carro a tu marido. ¿Cómo cree? Servir. Servir es una forma de demostrar el amor. Perdonando, sirviendo, tercero. Y último, Jesucristo dijo en Juan 14, esta misma noche, después de darles esta lección, Jesucristo, después de cenar, les dice, en el capítulo 14, versículo 15, leo, si me amáis, ok, Jesucristo les pregunta a sus discípulos, si me amáis, o dicho en palabras mexicanas, si Jesucristo hubiera dicho, ¿cuántos me aman? Levanten la mano a los que me aman. ¿Cuántos creen que la levantaron? ¿Verdad? O si hubiera sido una iglesia como esta, levanten la mano los que aman al Señor, digan amén. Todos dicen amén. Bueno, aquí no, ¿verdad? Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo fui un alumno rebelde cuando era niño, confieso. Me metieron en un colegio de monjas en el kinder. Y eran bien duras las maestritas, nos daban duro. Hasta la maestra Araceli de primero, pero pues como nomás llegaba hasta primero de primaria, me sacaron y me metieron en una escuela primaria pública. Y la maestra que tuve en el segundo grado, la maestra Elba, nos daba duro con la regla. Yo pensé que la maestra Elba era difícil, pero cuando me tocó la maestra Josefina de tercero, me fue peor. Fue más dura. Así que yo era muy rebelde en la escuela. Y luego en cuarto, me vuelve a tocar la maestra Elba. Bueno, pues ni modo. Me aguanté todo el año de rebelde. De veras, la maestra Elba me quebró una tabla de las... Nos sentábamos en unas tablas así de gruesas, me la quebró. En una de las muchas. Porque en ese tiempo les daban permiso a los maestros de pegarle a un niño rebelde. No, a mí me pegaban diario. Y luego en quinto me tocó la maestra Celia. Ella tenía otras costumbres. No solo nos daba con la tabla, sino que nos jalaba de la patilla así. Por eso me ven a veces como soldado raso, ¿no? En las fotos. De veras, yo era rebelde. Y yo no obedecía a las maestras. No le obedecía a mis papás, que les iba a obedecer a las maestras. Pero cuando llegué a sexto grado, me tocó la maestra Tere. La maestra Tere nunca me pegó. Nunca me pegó. Yo no he conocido, hasta la fecha, el día de hoy, una persona, oigan lo que estoy diciendo, yo sé que he sido muy desafortunado, porque no he conocido, pero no he conocido, hasta el día de hoy, una mujer que ame tanto a los niños como la maestra Tere. Esa maestra nos amaba a todos los niños. Éramos unos hijos del averno, unos hijos del demonio, todos los rebeldes de esa clase, y la maestra nos amaba. Nos trataba con un afecto que nunca me dieron ni mis padres. La maestra Tere nos daba un cariño a todos, pero cada quien sentía como si fuera el favorito. Yo me acuerdo. Ella se agachaba cuando yo estaba en el mesabanco, ella se agachaba a mi nivel, me hablaba siempre con una sonrisa y me abrazaba. Me decía, ¿cómo estás, Luis Fernando? ¿Por qué estás enojado? En serio, estaba lleno el salón de niños y se tomaba el tiempo como si yo estuviera sola conmigo. Así con cada niño. Esa maestra, yo la obedecía. No pude. Era imposible para mí no obedecerla por el amor que me tenía. O sea, la verdad me venció. Me venció su amor. Y eso es lo que se trata la Escritura. En Romanos capítulo 13 dice que toda la ley se cumple en un solo mandamiento, el amor. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando tú experimentas el amor de Dios y lo entiendes de verdad, entre más conoces a Dios y sientes su amor, tú lo obedeces. Por eso el amor en acción, ¿saben qué es? Es perdonar. Es servir y es obedecer los mandamientos de Dios. Así que, feliz Día del Padre. Dios los ama. A todos y a los escogidos más todavía. Pero Él quiere que correspondas, que te parezcas a Él, que ames, que le pongas al corazón, que le pongas pies. Para que andes en amor. Perdona a los que te hayan ofendido. Sirve a los que te rodean. Y obedece los mandamientos del Señor. Conoce su palabra y obedécelo. Porque si lo amas, guarda sus mandamientos. Pero algunos se quedarán intrigados. ¿Y cómo sé si yo soy hijo de Dios? Bueno, eso no depende de ti. Eso depende de Dios. Lo que depende de ti es arrepentirte de tus pecados y creer en el perfecto sacrificio de Jesucristo. Creer que Jesucristo es Dios y que es hombre, que murió por tus pecados y que fue resucitado para ser tu Rey, tu Señor, tu Salvador. Eso sí depende de ti. Si tú te arrepientes de tus pecados, cada día perseveras en ese arrepentimiento y en tu fe en Cristo, un día, el día que Él quiera, Dios te va a dar esa convicción de adentro para afuera, que eres hijo de Dios. No vas a ocupar que te lo diga un pastor ni que te lo diga un hombre. Dios mismo te va a dar testimonio por su espíritu que eres hijo de Dios. Pero tu deber es arrepentirte y creer. Si tú ya has hecho eso, persevera en eso. Y disfruta el amor de Dios. Oremos. Padre, damos gracias por tu amor. Queremos convertirnos en imitadores de ti y ser amorosos, serviciales, perdonadores y obedientes. Gracias por perdonarnos día tras día. Si nuestro corazón abunda de tu amor, seremos capaces de derramarlo sobre los que nos rodean. Te pido que llenes el corazón de los oyentes y aquellos que aún no experimentan el nacimiento nuevo, concédelo, Señor. Concédeles el arrepentimiento y la fe. Arrepiéntase de sus pecados y ponga su fe en Cristo. Cristo no murió en vano, murió por usted, porque le ama. Así de grande es el amor de Cristo. El sacrificio de Cristo fue una ofrenda de olor fragante para Dios. Fue perfecto, suficiente. Fue por usted. Arrepiéntase de sus pecados y acepte el sacrificio de Cristo, y a Cristo mismo acéptelo como su Rey, como su Dios, como su único Salvador. Y si usted ya lo ha hecho, agradézcale a Dios por su amor. Y ahora conozca cada día más a su Padre, para que entre más lo conozca, más lo ame y corresponda amando a su prójimo, perdonando, sirviendo a su prójimo que le rodea y compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas del amor de Dios que está en Cristo. Señor, que esta semana que nos depara por delante podamos meditar en tu palabra y guardar tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén.